recordando a Rory Calhoun. Rory Calhoun fue un actor y productor de cine y también de televisión estadounidense, nacido en Los Ángeles el 8 de agosto de 1922 como Francis Timothy McCown. A la edad de 17 años, se fue de su casa para escapar de las palizas que le propinaba su padrastro y comenzó a ser un delincuente juvenil. Después de robar varias joyerías, robó un automóvil, siendo capturado, enjuiciado y sentenciado a 3 años de prisión. Poco antes de cumplir 21 años de edad, salió de la cárcel y desempeñó varios trabajos como mecánico, maderero en Redwood, minero en Nevada, domador de caballos y vaquero en Arizona, conductor de camiones, operador de grúa y bombero forestal. En enero de 1944, mientras viajaba por Hollywood Hill, conoció al actor Alan Ladd, cuya esposa, Sue Carol, era agente buscatalentos y le llevó a que hiciera una prueba en la 20th Century Fox y debutó en el cine en 1944, no acreditado, en la película Algo para los muchachos, que protagonizó Carmen Miranda. Y así siguió Alaska y sucedió en Domingo, ambas 1944. Oliver y los toreros, ¿A dónde vamos ahora?, El Coloso de Boston y Nob Hill, las cuatro en 1945. Y en esta última realiza su primer personaje conocido, siendo el famoso boxeador James J. Corbett en la biografía de John L. Sullivan, el primer campeón de boxeo que sería derrotado luego por James Corbett. Su primer película como protagonista es La Isla de la Perdición, Adventure Island, dirigida por Sam Neufeld, donde compartía protagonismo con Rhonda Fleming. Luego vino Viaje Milagroso, 1948, acerca de sobrevivientes de un avión que cae en la jungla. Y a partir de aquí comienza a coprotagonizar algunos westerns menores, como Crimen en el Oeste, 1949, El Regreso del Pionero, 1950, Roger River, 1951, y comedias como Billete a Tomahawk y Feria del Condado, ambas 1951, hasta que en 1952 la 20th Century Fox lo selecciona para filmar una película en la Argentina que dirige Jacques Tourneur, Way of a Gaucho, El Camino del Gaucho, siendo Jeanne Tierney la coprotagonista, ligeramente inspirada en El Martín Fierro de José Hernández y basada en la novela de Herbert Gill. También participaron Hugh Marlowe, Richard Boone, Chuck Robertson y actores argentinos. Todos ellos estuvieron en Concordia cuando se inicia la filmación el 8 de diciembre de 1951. En 1953 actúa en la comedia Cómo pescar un millonario, junto a tres bellezas, Lorin Bacall, Betty Grable y Marilyn Monroe, dirigida por Jean Negulesco, y protagoniza el western Honor sin Fronteras. En 1954 se enfrenta con Robert Mitchum en el western de Otto Preminger, Río sin Retorno, y de nuevo junto a Marilyn Monroe, y luego protagoniza El Oro de Pancho Villa, con Gilbert Roland, y los westerns Una Bala en el Camino, La Pistola Asesina, Alborada de Sangre, Justicia y Honor, El Oasis Maldito, Uta Blaine, Arma Contratada, Domino Kid, Jinetes de Venganza, Territorio Apache, y filmes de aventuras como Los Corruptores de Alaska, El Secreto de Montecristo, y policiales Vuelo a Hong Kong, La Gran Jugada, y también Deportivo Automovilística con Trueno en California. Y comienza a aparecer en algunas series de televisión, como Clímax, Antología, Sane Grey, Suspenso, Espejo del Destino, El Tejano y Deep Power. En 1962, Sergio Leone lo selecciona para su primer película como director, que se llamó El Coloso de Rodas, historia épica filmada en España. En los años siguientes de la década de los 60, protagoniza películas de aventuras y westerns como En el límite del deseo, La venganza del forajido, Espuelas negras, Las aventuras de Marco Polo, La furia de los jóvenes, Rebelión Apache, El juego de los espías y Un relato de guerra, Operación Águilas Cruzadas. Y también en exitosas series de televisión como Bonanza, El agente Burke, Caravana, La ley del revólver, Cuero crudo, Yo soy espía, La llamada del oeste, La isla de Gilligan, y participó en el show de Doris Day. Durante los años 70, 80 y principios de los 90, pasó a ser un actor secundario, decayendo su carrera, y rescatamos títulos como Una noche escalofriante, Won Ton Ton, el perro que salvó a Hollywood, Misión a la gloria, La venganza de pie grande, Granja macabra, Amarga herencia, Smokey y el juez, Ángel, y su último trabajo fue País puro, del año 1992. En la televisión actuó en Lancer, Head Ramsay, Ghost Story, Petrocelli, La mujer policía, Historia policial, Starkey y Hutch, La isla de la fantasía, Hawaii 5-0, Heart y Heart, la miniserie Azules y Grises, y sus dos últimas series fueron Johnny Vago e Historias de la Cripta, del año 1993. Y además actuó en telefilmes como Vuelo hacia la Catástrofe, Los Rebeldes y Half Nelson. Resumiendo su carrera, contó con 75 películas, con una treintena de westerns, 40 series televisivas, una miniserie y 5 telefilmes. Rory Calum se casó 2 veces. Tuvo 3 hijas con su primera esposa, Lita Barón. Luego tuvo otra hija con su segunda esposa, la periodista Sue Rhodes, y una hija adicional extramatrimonial con la actriz italiana Bettina Marcus. Por su contribución a la industria del cine y la televisión, fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood con 2 estrellas en 1960. Su estrella por el cine está ubicada en el 7007 del Hollywood Boulevard, y su estrella por la televisión está ubicada en el 1752 de Vine Street. Rory Calum falleció en Burbank, California, debido a complicaciones derivadas de enfisema pulmonar y diabetes, el 28 de abril de 1999, a la edad de 76 años. Por lo que el martes venidero se van a cumplir 21 años de su fallecimiento. Y así recordamos a Rory Calum, actor estadounidense que estuvo en nuestra ciudad de Concordia.